dará la paz. Me cortaré los huevos y llegará la paz. Yo sé que están preocupados por mi existencia moral. Me prefieren introvertido o algo menos destructivo, como una fina silueta haciendo muecas en el fondo del mar, entretenidas moriquetas. Llegará la paz. Me cortaré los huevos y llegará la paz. No haré malvados negocios, no, para arrancarle todo a los demás. Intentaré ser tan brillante con mis canciones a grabar, y ya no haré más la guerra con palabras que son balas de pene que disparan leche amarga que mata. También para vos, mi amor, estarás al menos tranquila y en paz. Tendrás tu merecido descanso de mi energía fatal. Habrá un silencio verdadero, no más proezas por librar. Finalmente serás libre de mí. ¡Me cortaré los huevos! ¡Y llegará la paz! Basta, te dije.